Los que me honran obtendrán la vida eterna. Hoy, en esta octava de la Inmaculada, en este día de la Señora de Guadalupe, es necesario ver a la Virgen María como camino hacia la verdad, hacia la vida, hacia el amor que es Jesucristo. Ella es la madre del amor, como hemos leído en el Eclesiástico. Yo soy la madre del amor, del temor, de la ciencia y de la santa esperanza. En mí está toda la gracia del camino y de la verdad. En mí toda esperanza de la vida y de la virtud. ¿Cómo es que Jesús es el camino y también la Virgen María es el camino? Porque Dios es Padre y Madre al mismo tiempo. Y como Dios todo lo hace en pareja, Jesús es la parte masculina del Padre y la Virgen María es la parte femenina del Padre. Dios es Padre y Madre a la vez. Y el primer parto de Dios fue el del universo que estaba en Dios como todo lo demás. Del seno de su Creador salió todo el universo como toda cosa creada. El cielo con todo su adorno de estrellas, el sol, la luna, los planetas, la tierra, son esas criaturas a quienes Dios ha dado vida. Nacidas el único Creador, a quien ellas deben amor y respeto. La creación, el universo, el cielo, las estrellas, la tierra, el sol, ama a su Creador, respeta a su Creador. Han conocido a su Creador, puesto que su Creador los ha puesto en el mundo. Dios es Padre y Madre al mismo tiempo. Y Dios todo lo ha hecho en pareja. Por eso puso a la primera pareja, el primer hombre y la primera mujer, que iban a ser la guía original de toda la humanidad. Esa guía original se rompió, se despedazó por el pecado del primer hombre. Y los hijos perdieron la guía original y se dispersaron en el mundo. Están los hijos de los hombres, están los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de los hombres? Son los hijos de Caín, que son hombres de sola carne. Tienen un alma, pero también tienen un cuerpo hibridado. Un cuerpo de carne. Un cuerpo que les imposibilita de ser hijos de Dios. Es la natural descendencia del primer hombre, Caín. Y Caín se unió con todos los animales. fe, una bestia salvaje, un alma en un cuerpo de bestia. Los hijos de los hombres, los hijos de Caín. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Los hijos de la primera mujer, inocentes, inmaculada, que es madre de hombres de carne y de espíritu de Dios. Su carne no es una carne hibridada, es una carne pura que transparenta lo espiritual, que marca lo espiritual. La carne hibridada no puede transparentar el cuerpo espiritual, el cuerpo de luz. Y así como Satanás corrompió al primer hombre, así también Satanás corrompió a los hijos de Dios. Y por eso los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres. Y apareció una especie hibridada aquí en la tierra. Y nosotros somos esa especie hibridada. Una especie no querida y no creada por Dios. En esta especie hibridada hay hombres con almas y hay hombres sin almas, solo con espíritu. Y entonces Dios mismo se ha hecho pareja divina y humana para ser la guía de todos, para guiar a todos. Dios, que es Padre y Madre, ha bajado a la tierra para reunir a los verdaderos hijos de Dios. Y por eso presenta a la parte masculina del Padre, que es el Verbo encarnado, y a la parte femenina del Padre, que es la Virgen María, Madre del Verbo. Presenta una pareja divina y humana. Porque el hombre perdió la guía original de la primera pareja. Y acabó siendo una especie hibridada, no querida ni creada por Dios. Ni Jesús ni la Virgen María pertenecen a esta especie hibridada que somos nosotros. Por eso se equivocan tantos teólogos al poner la Inmaculada Concepción como algo redimido por Cristo. Hay otra escuela teológica, los escotistas, que definen la Inmaculada Concepción. ¿Por qué María fue inmaculada? Porque lo quiso Dios. Por voluntad de Dios, por obra divina. La escuela contraria a los escotistas, los tomistas, dicen que María fue inmaculada porque fue preservada por Dios y por tanto fue redimida de forma preservativa. Quieren explicar la universalidad del pecado y la universalidad de la redención, metiendo a la Virgen María también en eso. Y entonces la Virgen María también tenía derecho a contraer el pecado original. Pero Dios la preservó, le dio una gracia para no caer, para no contraer el pecado original. Esta es la explicación que da el Papa Pío IX, porque coge la explicación de los tomistas para explicar el dogma de la Inmaculada. Pero una cosa es el dogma de la Inmaculada, otra cosa es la explicación del dogma, que no es un dogma. No es un dogma decir que la Virgen fue redimida y que por tanto fue preservada del pecado original por esa redención. El dogma es que la Virgen es inmaculada en su concepción. Después, cómo se explique eso, no es un dogma. La gente suele confundir estas cosas. El Papa, en vez de tomar la explicación de los escotistas, María es inmaculada porque lo quiso Dios y punto, por obra divina y punto y final, quiso poner más palabras, más razonamientos, porque si no la gente no comprende esto. A la gente, si se le dan razones, la gente está contentísima. María es inmaculada porque fue redimida de forma preservativa. Y entonces la gente comprende. Pero si el Papa dice la Virgen fue inmaculada porque así lo quiso Dios, entonces salta el mundo de los teólogos, porque no le gusta ese voluntarismo que sale de la escuela escotista. Y ninguna de las dos escuelas, ni la tomista ni la escotista, sabe explicar la Inmaculada Concepción. Ninguna de las dos escuelas sabe decir que María es divina, ni que María es la parte femenina del Padre, ni que Jesús y María son almas gemelas. Y como son almas gemelas, una representa la parte masculina del Padre y otra representa la parte femenina del Padre. Y esto lo hace el Padre para salvar de la animalidad al hombre embrutecido por el pecado original. Ni Jesús ni María podían pertenecer a esta especie hibridada que Dios no quiso, que Dios no creó y que viene de la unión carnal entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Jesús y María tenían que pertenecer a la verdadera humanidad de los hijos de Dios y por tanto ser la cabeza de esa nueva humanidad, ya que por el pecado original la humanidad se quedó sin la guía original, sin cabeza. Esto los teólogos no saben explicarlo, porque ponen el origen del hombre solamente en una mujer, en Eva, al no entender lo que es el pecado original. En el pecado original hay dos mujeres y por tanto aparecen dos humanidades, los hijos de los hombres, los hijos de Dios. Dos razas bien distintas de hombres. Y son ambas hombres porque tienen alma. Los hijos de los hombres son alma, pero en un cuerpo de animal hibridado. Y cada vez más animalizado, porque Caín se unió con todas las bestias de la tierra. Son almas en una carne de bestia. Es la involución del hombre, de la humanidad. Por eso los científicos deben estudiar no la evolución del hombre, sino la involución del hombre que a través de los siglos lentamente se ha desarrollado hasta el presente. Esto no lo entiende ninguna cabeza de esos científicos que alucinan con lo que encuentran y empiezan a soltar teorías sobre el hombre, su historia, su origen, su evolución, tantas fábulas que la gente sigue. La obra de Caín, engendrar hombres, almas, en carne de bestia. Y Caín no se arrepintió. Por eso dice el Señor en Valtorta, él y sus hijos no fueron más que hijos del animal llamado hombre, y tuvieron monstruos por hijos e hijas, que ahora atormentan a sus científicos y los hacen caer en el error. Aquellos monstruos que por la potencia de las formas y la belleza salvaje y un ardor animal, frutos del matrimonio entre Caín y los feos y los feísimos hijos de Caín y las fieras, sedujeron a los hijos de Dios, es decir, a los descendientes de Seth por Enos. Y ahí aparece la especie hibridada. Fue entonces, continúa el Señor en Valtorta, que Dios, para impedir que la rama de los hijos de Dios se corrompiera toda con la rama de los hijos de los hombres, envió el diluvio para apagar bajo el agua la lujuria de los hombres y para destruir los monstruos nacidos de la lujuria sin Dios, insaciables, para que ardieran en el fuego de Satanás. Una es la raza de los hijos de los hombres, la raza de Caín, y Caín no se arrepintió. Otra es la raza de los hijos de Dios, de la primera mujer, hombres con el Espíritu de Dios, con una carne pura. Y otra es la especie hibridada que nace después, mucho tiempo después, cuando los hijos de Dios, que son enviados de nuevo al planeta Tierra para comenzar el culto a Dios, como lo expresa el Génesis, Seth le nació un hijo al que llamó Enos, este comenzó a invocar el nombre del Señor. Estos hijos de Dios fueron también corrompidos por el demonio y se unieron con las hijas de los hombres y aparecieron los gigantes y entonces viene el diluvio. Y esta especie hibridada es lo que somos nosotros. No venimos de Caín, no venimos de la primera mujer, venimos de Noé. Y esas tres humanidades están sin cabeza. Se perdió la guía original, se perdió la primera pareja, cada uno hizo su obra, el primer hombre hizo su obra, la primera mujer hizo su obra y después los hijos del primer hombre y de la primera mujer hicieron sus obras. Unos se perdieron, otros se salvaron, otros se unieron con las hijas de los hombres, con los hijos de Caín, con la descendencia de Caín, y apareció otra especie humana hibridada. Y entonces, para que los hijos de Dios no se perdieran, Dios obra el diluvio, la justicia divina, y Dios va a poner su humanidad en esta especie hibridada. Dios se va a meter en esta especie hibridada para salvarla de la animalidad que tiene el hombre embrutecido por el pecado original. Y por eso aparece el proyecto de Dios en una pareja divina y humana. Jesús y María, los dos, Dios. Jesús y María, no solamente madre e hijo, que es como lo presentan toda la teología católica y como lo entienden todos los católicos. Y también la gente del mundo que ve solamente a María como madre de Jesús. Sino que también Jesús y María son almas gemelas procedentes del Padre. Esto cuesta de entenderlo. Jesús y María, pareja divina. Jesús y María, Dios. Eso se desatraganta a todos los católicos. Porque la jerarquía no ha sabido enseñar a los católicos la verdad del pecado, la verdad de la redención, la verdad de lo que es Jesús, la verdad de lo que es María. Y entonces los católicos están solamente con una idea de una escuela teológica sobre lo que es Jesús y sobre lo que es María. Si la divinidad de Jesús es un misterio divino, también la maternidad de la Virgen María es otro misterio divino. Y por tanto Jesús y María son un misterio divino. Si Jesús y María tenían que ser la nueva pareja, la nueva cabeza de la nueva humanidad, entonces ninguno de los dos podía pertenecer a esta humanidad hibridada que somos nosotros. Los dos participan de esta humanidad, pero no pueden contraer el pecado original. No tienen débito del pecado original. Porque esta especie hibridada que somos nosotros no es querida por Dios y no es creada por Dios. Dios creó una humanidad con una carne pura, no con una carne hibridada. Por tanto, la Virgen María y Jesús tienen que tener una carne pura. Si van a ser cabeza de la nueva humanidad, del proyecto de Dios, en donde se va a rescatar a esta especie hibridada que somos nosotros, en un cuerpo hibridado que está también manipulado por lo que hizo el primer hombre, entonces la Virgen María no tiene derecho a contraer el pecado original, sino que María tiene derecho a tener un cuerpo puro, sin el débito del pecado original. Eso es lo que no dicen los teólogos, porque no han comprendido lo que es el pecado, quién pecó y lo que es la redención. María es la cabeza de la nueva humanidad. Esa cabeza no puede ser redimida, sino que tiene que redimir. Esa cabeza no puede ser salvada, sino que tiene que salvar. Por eso los teólogos no acaban de encontrar la forma de definir la corredención de María. María como corredentora, porque si María ha sido redimida por Cristo, entonces ¿cómo puede ser corredentora con Cristo? No tiene solución. ¿Por qué María es corredentora? Porque no pertenece a esta especie hibridada que somos nosotros. Participa de nosotros cargando con el pecado, como lo hace su Hijo Jesús en la cruz. Pero no tiene un cuerpo hibridado. Tiene un cuerpo puro, como su alma es pura, como su espíritu es puro. Y esto por voluntad de Dios. Y esto por estar unida con Dios de forma magistral. Es la hija del Padre, la madre del Verbo, la esposa del Espíritu. Jesús y María son almas gemelas. Cuando Dios Padre creó a las almas, las creó a su imagen y semejanza, en la esencia y en el amor. Y porque las creó a imagen y semejanza de Dios, creó en las almas una parte masculina y una parte femenina. Por eso que es el hombre, que es la humanidad, es un varón y es una hembra. La primera mujer y el primer hombre fueron almas gemelas. Y de esas dos almas gemelas tenían que provenir hijos e hijas, a su vez almas gemelas. Las almas gemelas son las que tienen un mismo pensamiento, una misma voluntad. Los dos son uno para una obra de Dios. Por eso el matrimonio hoy día es un desastre, porque no son almas gemelas, cada uno con su pensamiento, cada uno con su deseo, con su querer. Dios todo lo crea en pareja. Y Dios puso una pareja de almas gemelas cuando formó al hombre, para ser la guía original de la humanidad, para ser la cabeza original de la humanidad. El pecado destrozó esa cabeza, esa guía, y aparecieron muchas razas diferentes de humanidad. Dios, para salvar a la animalidad, al hombre, para salvar de la animalidad al hombre, de esta especie hibridada que somos nosotros, pone una nueva pareja, una nueva guía, la cual no puede pertenecer a esta especie hibridada que somos nosotros. Por eso Jesús y María están por encima de todos los santos, de todos los ángeles, porque son otra cosa. Es la cabeza de la nueva humanidad, la que Dios quiere y en la que el demonio ya no va a entrar. Por eso Jesús y María representan la humanidad perfecta sobre la tierra. Son la representación perfecta de lo masculino y de lo femenino. Son modelo para el hombre y modelo para la mujer. Son la guía para todo hombre y para toda mujer. Jesús y María son dos personas distintas, con voluntad y razón distintas, pero en una única esencia, una única alma en dos partes, almas gemelas, cabezas de la nueva humanidad, que ya no es una humanidad hibridada. Y por eso estamos esperando que Dios transforme estos cuerpos de carne en cuerpos espirituales. Estamos esperando el milenio, los nuevos cielos y la nueva tierra. Y hay tantos teólogos que no comprenden esto y que enseñan a la gente a seguir en esta humanidad que no sirve para nada y a entender los misterios de Dios con su cabecita loca, siguiendo a escuelas teológicas que no sirven para nada, solamente para confundir y confundir más a la gente.